y puro sabor. Puro y desde la lengua. Rojo la voz. Ambas generaciones de Am. Tú lo sabes. Recuerdo el dolor, donde ni siquiera hubo afecto. Solamente serás una gota de lluvia.